Son las 8:01. ¿Cómo están, queridos auditores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa. Desde algún lugar de la ciudad estamos haciendo el programa. Felices de estar en contacto con ustedes. De acuerdo a lo que me dice producción, estaríamos listos con el audio del antimafia del periodista Jean-Georges Almendras para ir a partir con eso, si quieren, y después partimos con nuestras temáticas habituales. Buenas noches, buenas tardes, amigos oyentes de La Verdad, una alternativa, gente amiga de Puente Alto, María Cecilia, Claudio Rojas, periodistas de Antimafia 2000, que semana a semana escuchan estos resúmenes de Antimafia 2000. En este momento lo que quiero compartir con ustedes, amigos oyentes, es obviamente lo que en realidad está viviendo el pueblo italiano en Italia, valga la redundancia, con el nuevo gabinete de gobierno, con un primer ministro como Mario Draghi, que ha elegido ya sus ministros, sus colaboradores, el nuevo gobierno, en cierto sentido del nuevo gobierno italiano. En su discurso inaugural o en su primera presentación pública ya como primer ministro, Mario Draghi no ha mencionado la mafia, la lucha antimafia, en ningún momento. Y eso preocupa. Preocupa porque responde a una línea determinada que ya antes de ser elegido Mario Draghi como primer ministro, luego del apoyo parlamentario que tuvo de los diferentes partidos, digámoslo así, no por una elección popular ni por una elección del pueblo, de la ciudadanía italiana, sino por un tecnicismo que llega a esa primera magistratura. Que ya se sabía que Mario Draghi seguía una línea de banquero, una línea de banquero que bajo ningún concepto estaba circunscrita en una línea progresista o una línea que tenga otra visión que no sea la de un financiero, un financista de alto vuelo involucrado seriamente en organizaciones como el Club Bilderberg, entre otras. Ya pautaba algo desde su primer momento y ya elegir a los ministros y saber los rostros, las caras, los apellidos, nombres y apellidos de ciertos ministerios, de ciertos ministros, estaban pautando claramente cuál era el sesgo que iba a tener o que tiene ya en este momento el gobierno, el pueblo italiano, quienes están por encima o quienes están en el punto de conducción de la ciudadanía italiana. Para nosotros como periodistas de antimafia, lo que más nos preocupa, entre otros temas vinculados estrechamente a su cargo, es que para Mario Draghi no existen Matteo Messina Denaro, la mafia, y en concreto tampoco la necesidad de combatirla, porque en su discurso se habló de todo y fue un excelente discurso, dialéctica, una dialéctica de gran hombre ilustrado. Pero no existe una sola mención a la lucha antimafia, a la existencia de la mafia y a lo que significa la mafia para Italia y para el mundo. Eso es preocupante, repetimos, y eso es un aspecto que no deja de ser llamativo, tomando en cuenta que quizás a nivel de la judicatura debería, quizás, hacerse algo de oficio, como decimos en Sudamérica. Porque realmente un hombre del cargo que tiene Mario Draghi, ignorar al sistema mafioso existente en Italia hace 150 años más, realmente nos lleva a una reflexión totalmente nefasta sobre el futuro de Italia, sobre el futuro de la mafia dentro de este contexto político, dentro de este contexto de ideología. Y evidentemente resulta ser un panorama óptimo para la mafia, óptimo para el sistema criminal. Ya la nominación de una mujer, de una persona, no en el concepto de por ser una mujer, sino es una persona que de mafia poco conoce y nominada como ministro del Interior, nos está pautando claramente que esa orientación, esa persona como ministro del Interior, que poco le importa a la mafia, seguramente va a promover sacar el 41 bis, en realidad otro tipo de medidas y acciones, realmente está siendo coherente con la postura de Mario Draghi como cúpula, como vértice de quienes están en este momento gobernando Italia. Nuestro más absoluto rechazo, obviamente, a este discurso de Mario Draghi y a su postura, y lo único que les pido a ustedes, amigos oyentes, es que tengan una postura militante, por lo menos para explicar a quienes entienden que quizás Mario Draghi es el salvador de la ciudadanía italiana y del pueblo italiano. En el fondo creo que es el sentido opuesto, es la visibilización, la materialización de una postura totalmente antidemocrática y anticonstitucional. Es ese el resumen que le podemos hacer desde la redacción acá en Italia de Antimafia 2000. Les habló Giorgio Almendras. Bueno, queridos auditores, muy interesante porque es un personaje nefasto el que llegó al poder de Italia y había que mencionarlo porque está ligado a la más alta cúpula del poder mundial y entonces no es muy halagüeño lo que le espera a Italia y a todo el mundo. Está dentro de lo que venimos conversando hace rato con ustedes. Venimos a nuestro país para denunciar algunas cosas, de esto no se habla mucho y por eso que lo queremos mencionar. Nosotros tenemos la obligación moral de ser la voz de los sin voz. Durante el domingo 7 de febrero pasado, y por causas que se investigan, se encontró el cuerpo de un joven que había sido detenido en la calle Clotario Blest por no portar salvoconducto, según relató el Observatorio Nacional de Derechos Humanos, ANEXPA. Se trata de Camilo Millaki Salinas, de 27 años, detenido a las 11:30, o sea, el toque de queda del domingo junto a su pareja en calle Clotario Blest de la comuna de Pedro Aguirre Cerda en Santiago, por no portar salvoconducto. Su pareja fue dejada en libertad pasadas las 14 horas, obviamente del día siguiente, ¿no es cierto? Dejando a Camilo en calidad de detenido por su reincidencia en el artículo 318 del Código Penal que se refiere a las normas de la cuarentena. Pasadas las horas, la mujer decidió llevarle comida a la celda, encontrándose con la peor noticia que pudo haber recibido. Se encontró con la versión de que se había suicidado con una frazada. El Observatorio Nacional de Derechos Humanos pidió investigación y Carabineros de Chile indicó al medio el desconcierto que se instruyó un sumario administrativo. A eso de las 16 horas, su pareja retorna a la comisaría con un sándwich, indicándoles al personal de guardia que le lleva comida al detenido. En la guardia se reúnen seis carabineros indicando uno que un detenido se encontraría ahorcado. Ante esto, su pareja reaccionó preguntando el nombre de la persona que estaría muerta. Carabineros comienzan a moverse en distintas direcciones y sacan a la pareja de Camilo del lugar a empujones, indicándole que no le pueden entregar información. El escrito de ANEXPA continúa relatando que pasadas las horas se apersona personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones a realizar los peritajes pertinentes, indicando que no habría manipulación de terceros y que se trataría de un suicidio. Pero mire qué curioso, eso parece ser la versión que le dijeron que tenían que dar, porque después acá la misma PDI fue clara en asegurar que las circunstancias del deceso del deceso de Camilo son extrañas, sobre todo porque la senda en que él se encontraba se generaba un punto ciego, vale decir, sin cámaras de seguridad, lo que aumentó sus sospechas. Dentro de los antecedentes que existen es que Miyake fue movido del calabozo en que se encontraba en un inicio. Esta nueva senda, indicó según la ONG, generaba un punto ciego, no permitiendo ver qué sucedió con el joven dentro de esta. Según la pareja de Camilo, Camilo no tenía antecedentes de enfermedad de salud mental, tenían ellos planes y proyectos, que él era una persona amable, estable emocionalmente y que en ningún caso mostró ideas suicidas o indicios de una incipiente depresión. La institución policial entregó un escueto comunicado sobre lo sucedido en la unidad durante la tarde del día en cuestión y por causa que se investigan un detenido se suicidó al interior de los calabozos de la 51 comisaría Pedro Guerra Cerda, comenzó Carabinero. De hecho, se dio cuenta al Ministerio Público. Sin perjuicio de lo anterior, el mando de la prefectura de inmediato instruyó un sumario administrativo para esclarecer cómo ocurrieron los hechos, cerró. Y aquí algunos antecedentes que más allá de la investigación, nosotros responsabilizamos al Estado de este crimen. ¿Por qué? Porque existe un pacto internacional de derechos civiles y políticos adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966 y ratificado por Chile en 1976. En su artículo 10 señala que toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. La Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, denominada Pacto de San José de Costa Rica, promulgada en 1969 y ratificada por Chile en 1990, en su artículo 5 dispone: toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. La Convención contra la Tortura y otros datos o penales crueles, inhumanos o degradantes adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984 y ratificada por Chile en 1988 va en la misma dirección. El protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2002 y prolongado por Chile el 11 de enero de 2009. El protocolo de Estambul o manual para la investigación y documentación eficaz de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes adoptado por las Naciones Unidas el año 2000. Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas de 2008, dirigido a toda persona privada de libertad que esté sujeta a la jurisdicción cualquiera de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos. Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos o reglas Nelson Mandela, aprobadas por la Asamblea General de la ONU el 17 de diciembre de 2015. El protocolo de Minnesota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas de 2016, que se trata de una actualización de la versión original titulada Manual de las Naciones Unidas sobre prevención e investigación eficaz de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, de 1991. Consiste entonces en un documento elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas que establece principios y directrices para la investigación de esta clase de fallecimientos. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado expresamente que al mantener a una persona privada de su libertad, el Estado debe asumir responsabilidades y obligaciones particulares que van más allá de su deber de respetar y garantizar los derechos fundamentales de todas las personas. Esto atendía a la relación especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con la que el Estado puede regular sus derechos, sus obligaciones y hasta las actividades más básicas de su vida. De esta forma, se debe entender que las obligaciones especiales que pesan sobre el Estado respecto de quienes han sido privados de su libertad no se limitan únicamente al tiempo en que se encuentran en esta situación, sino que se extienden en caso que fallezcan encontrándose privados de libertad. Nos preguntamos, ¿por qué lo cambiaron de celda a una celda que no tenía cámaras de seguridad? ¿Y por qué le pasaron supuestamente una frazada en verano, cuando nunca les pasan frazadas? ¿Cómo se suicida alguien con una frazada? Me pregunto yo. ¿Usted tiene idea cómo puede ser eso? No me imagino. Una persona sola con una frazada, no sé cómo lo tiene que hacer. Y tendría que romperla antes para que disminuya la superficie de contacto y así aumente la presión, ¿no es cierto? Y para eso tendría que cortarla. Y para cortarla tendría que usar un objeto punzante que un detenido no puede manejar. Y si lo hizo con la frazada completa, no nos es posible creer cómo eso sería posible. Si se prueba que fue un asesinato, siempre y cuando se investigue, estaríamos frente a un hecho de la mayor gravedad. Podríamos estar frente a una política sistemática del miedo, el amedrentamiento para que nadie se movilice, nadie proteste, y así nos puedan aplastar con mayor facilidad. Realmente estas cosas, a lo mejor es tedioso lo que les cuento, pero es lo menos que podemos hacer por el joven Camilo Millaque, que no se ha hecho, no se ha dicho nada, a diferencia de Francisco Martínez, que salió en todas partes, en los noticieros, y en todas partes se habla de él. Y nosotros creemos que es importantísimo este tema. Y esto para dar cuenta de lo que nosotros llamamos el ocaso de Carabineros. Y es que la muerte a manos de Carabineros del joven malabarista Francisco Martínez en Panguipulli, el supuesto suicidio del Camilo Millaqui bajo custodia en un calabozo en la 51 comisaría de Pedro Aguirre Cerda, y la muerte del ciudadano boliviano Jaime Beizaga en Calama, luego de ser golpeado y abandonado en un sitio de Eriazo al costado del servicio médico legal por personal uniformado, donde posteriormente falleció, han vuelto a poner en la discusión política una urgente refundación de la institución, como transversalmente desde el punto político se ha pedido, y de paso el gobierno ha salido a respaldar públicamente a Carabineros, lo que ha gatillado diversas protestas, las que día a día suman más adherentes y hacen reflotar nuevamente el malestar social, y que no pocos ven en ella una continuidad del estallido social de octubre del 2019, que bajó evidentemente su intensidad en cuanto a protestas, en gran medida por la pandemia, pero que hoy puede volver a reflotar. Esto es lo que se ve, y vamos a hablar de lo que no se ve. El control de identidad investigativo original es una facultad policial contemplada en el Código Procesal Penal, que vino a reemplazar la figura de la detención por sospecha establecida en el antiguo Código de Procedimiento Penal de 1906, que autorizaba para detener a quienes se disfracen, disimularen, dificultaren o se negaran a entregar su identidad al que estuviera a deshoras en lugares y circunstancias que presten motivo fundado para atribuirles malos designios si las explicaciones que diere de su conducta no desvanecieren las sospechas, entre otras cosas. Sobre la necesidad del fin de Carabineros y su doctrina de seguridad nacional con el combate del enemigo interno y la creación de una policía para la democracia es algo que surge espontáneo y natural a la luz del homicidio de Francisco Martínez, que Carabineros debe desmantelarse y debe crear una policía no militarizada, apta para una democracia sana y agregar profesional en el sentido más estricto del concepto, con un énfasis formativo en la doctrina internacional de los derechos humanos, con formación y actualización continua, con una dirección ejecutiva separada de las funciones propiamente judiciales, con carrera funcionaria, entre otras cosas. Cuando el general Rosas estaba de comandante en jefe de Carabineros, o director general de Carabineros, dijo en una oportunidad un audio que se filtró y que nosotros lo encontramos de la mayor gravedad, porque en situaciones normales el presidente tendría que lo llamó, haberlo dado de baja, porque en el fondo él dijo que ninguno de sus hombres iban a ser tocados, que él no lo iba a permitir. O sea, se puso encima del presidente. ¿Cómo se llama? Los generales de Carabineros hoy día se pusieron también por encima del presidente. Y el presidente, poco menos que le tuvo que desmentir a su ministro, que había dicho que habló de Carla Rubilar, de la refundación de Carabineros, y él, por miedo a que Carabineros se moleste, tuvo que desmentirla, desautorizarla y decir que no, que ellos apoyaban 100% a Carabineros. ¿Y qué pasó con los tribunales de justicia? O sea, ¿se dan cuenta de lo que están diciendo? O sea, lo normal en una democracia sería que un presidente dijera vamos a esperar que la justicia haga su trabajo. Eso sería lo normal. Pero acá no, dice van a apoyar. O sea, aquí no importa qué es lo que digan los tribunales de justicia. Porque los tribunales de justicia hoy día dicen lo que el gobierno quiere que digan. Entonces, eso es tremendamente grave. Eso es lo que estamos viviendo y por eso que se hace tan necesaria una refundación de Carabineros. Carabineros en este momento es la única barrera que existe entre el pueblo y el gobierno. Los militares están un poquito a un lado, están un poquito retirados y no se van a meter, al menos en una primera etapa, creo que no se van a meter. Entonces, me puedo equivocar, pero yo creo que no. Entonces, la Carabineros se sabe fuerte porque se sabe que son la única cosa, la única institución que protege al gobierno. Lo aquí sostenido responde únicamente al crimen del sargento Segundo González, no es por lo que hizo el sargento del golpe Carlos Alarcán a Camilo Crescente, o por lo que hizo el coronel Claudio Crespo a Gustavo Gatica, ni por lo que hizo el capitán Patricio Manuturana a Fabiola Campillay, ni por otros tantos casos recientes, ni tan no tanto que vienen a la memoria, tampoco casuísticamente de investigaciones como Huracán o el llamado Paco Gay, o más recientemente Dipreca, sino por casi 94 años de abuso policial. Conviene recordar que para 1927 el general golpista Carlos Ibáñez del Campo había desplazado a Alessandri y se entronizaba en el poder. Una de las primeras decisiones fue fusionar todas las policías del país bajo el nombre de Carabineros de Chile, y la consigna Orden y Patria, que en clave criminológica no se traduce en otra interpretación que la doctrina de la defensa nacional de la ley y el orden. Desde su nacimiento fue cuestionada por estimarse una policía política funcional a los intereses de Ibáñez. Tal sería la desconfianza de Alessandri sobre Carabineros que en 1932, recién habiendo asumido su segundo mandato, desagregó a algunos funcionarios de confianza de dicha institución y creó la Policía de Investigaciones de Chile como forma de contrapeso. A los pocos años, en 1934, ocurrió la masacre de Ranquile en la provincia de Malleco, con un saldo de 477 muertos. En 1938 ocurrió la matanza Seguro Obrero de Santiago, que dejó 59 muertos. En 1946 se dio la masacre de Plaza Bulnes, en Santiago, que dejó 6 muertes. En 1962 sucedió la matanza de la población José María Caro con 6 muertos. En 1966 ocurrió la matanza de El Salvador, que dejó 6 personas muertas. En 1969 se dio la masacre de Pampa Irigoyen en Puerto Montt, que dejaría 10 pobladores muertos. Y en todas estas matanzas los protagonistas serían Carabineros, desde su creación y hasta septiembre de 1973. Carabineros participó en al menos 30 masacres. Durante este ciclo, a modo de ejemplo, Carabineros ha cobrado a las víctimas de Alex Lemún, 12 de noviembre de 2002, Rodrigo Alexis Cisterna, Matías Castrilero, 13 de enero de 2006, Jaime Mendoza Collido, 12 de agosto del 2009, Manuel Gutiérrez, 25 de agosto del 2011, Camilo Catrillán, 14 de noviembre del 2018, y ahora Francisco Martínez, Camilo Miyaki y Jaime Beizar. En fin. Hay varios más que le podríamos agregar, pero bueno, estos son los más connotados. Entonces, por eso que hablamos del ocaso de esta institución, porque esta situación ya no da para más. Y a mayor abundamiento, Miguel Toledo, un ex oficial de Carabineros y hoy empresario maderero, es quien presentó una querella y recurso de amparo contra la institución contra los que resulten responsables en delitos vinculados al robo de madera, hostigamiento, cohecho, falsificación de instrumento público y montajes, y asegura tener pruebas. Entre los involucrados estarían los generales Eric Gajardo, Vistoso, Hernán Benavides y el general Toiber, investigado por el caso Huracán. Ahora, esto no es un volador de luces. Hace algún tiempo atrás nosotros les hablamos de que este señor Miguel Toledo Cancino es un ex uniformado de Carabineros y es un empresario, y presentó una cautela de amparo porque lo perseguían, lo hostilizaban y lo amenazaban. Hoy día presentó otro tipo de juicio, está recién presentado, aquí está la causa, y la pueden investigar, es una cosa tremendamente grave, es largo el artículo, no lo voy a aburrir con eso, pero es lo que se dice aquí, lo menciono porque es de la mayor gravedad. Este fue presentado, esta causa, en el tercer juzgado civil de Concepción, la causa 579 del 2021, presentada el 14 de febrero de 2021, pidiendo indemnización de perjuicios en su juicio ordinado de Toledo contra el Fisco de Chile. Está la causa ahí, y realmente Demandó, Toledo demanda a la institución policial por 1.300 millones de pesos por indemnización de perjuicio debido a la omisión de servicio por parte de Carabineros. Busca una indemnización de perjuicios por lucro cesante, daño emergente y daño moral por incumplimiento de labor encargada constitucionalmente a dicha entidad, dice la demanda presentada en el Juzgado Civil de Concepción. La verdad es que él pidió protección, pidió, es muy largo este tema, pero pidió y no le hicieron caso. Carabineros hace poco o nada al respecto, tiene un triste prontuario de ser la institución con más denuncias, fallos, querellas, condenas en contra en Chile. Es decir, es el órgano hoy por hoy, sin exagerar, más corrupto del país y con más causas, desfalco de más de 30 mil millones de pesos, violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, acoso sexual al interior del organismo, malversación de fondos públicos, fraude al fisco por parte de Dirpeca y un largo etcétera, terminable. Más de 100 millones gastados en defensa judicial del personal uniformado involucrado en hechos delictuales. Realmente, el currículum hoy día de Carabineros es una vergüenza. Yo creo que la institución hoy día, que otrora fue una institución porque no se sabían muchos detalles, hace 50 años era muy prestigiada, hoy día es la más desprestigiada que existe en el país, sin lugar a dudas. Ahora, esto no termina aquí. Se han hecho ostensibles los seguimientos de personas, de personal civil de Carabineros, de Dipolcar, y la intervención de teléfonos del amparado, ilícitos confirmados por una fuente reservada al interior de la institución, con el propósito de evitar que pueda recopilar antecedentes y acompañarse de otros denunciantes para respaldar su presentación ante las autoridades mencionadas. Relacionado con lo expuesto, añade el documento, es preocupante la existencia de paramilitares en el sur de Chile, vestidos con camuflaje militar, utilizando armas de guerra, chalecos y vestuario correspondiente a unidades operativas y o especializadas de Carabineros de Chile, se lee en el texto. Espero que tengan, que los que tengan responsabilidad en esto asuman y no callen, porque si no, porque o si no, esto puede empeorar. Hay que desenmascarar la corrupción de la policía, sentencia Toledo. Ahora, yo agregaría algo muy importante. Hace, no sé si ustedes recuerdan que hace un par de meses atrás asesinaron a un carabinero que venía del norte, un cabo de apellido Naín, un jovencito, y le echaron la culpa a los mapuches. ¿Ustedes creen, queridos auditores, que si fuera un mapuche no habrían pillado a los culpables? No los van a pillar, porque no fue ningún mapuche. Tuve En realidad conocí unas personas alguna vez, hace muchos años atrás, de la Policía de Investigaciones y también de Carabineros. Y ellos como norma, como una cosa, pero absolutamente como principio básico. Si les tocan a un, si les, si, si un delincuente les mata a uno de sus miembros, todas las unidades se abocan a pillar al culpable. Eso es un, como principios básicos de la institución. Y a estos dos no los van a pillar, se los aseguro. Ni del carabinero Naín y ni el policía de investigaciones que fue asesinado cuando hubo ese allanamiento el 7 de enero en Temiscuicui por parte de la PDI con 800 funcionarios. ¿Se acuerdan ustedes que murió un funcionario de la PDI? Bueno, las familias de esos funcionarios asesinados, tanto el de la PDI como de carabineros, ellos saben perfectamente y lo dijeron públicamente que no habían sido los mapuches. Y ellos deben saber algo, ¿no? Así que yo les aseguro que no los van a pillar a esos. Ninguno de los dos asesinos los van a pillar. Porque los asesinos no están en el pueblo mapuche, sin lugar a dudas. Entonces, seamos claros, ¿pueden haber mapuches haciendo atentados en la Araucanía? Por supuesto. Claro que sí, sin ir más lejos, la CAN siempre ha reivindicado los ataques a la maquinaria de las empresas forestales por la depredación que hacen, pero ellos no atacan personas, nunca, por principios, por cosmovisión mapuche, ellos no atacan a las personas. Ellos atacan la infraestructura, atacan solamente, y ellos, esos son los más, digamos, extremos de la CAN, del pueblo mapuche. Los ataques armados a civiles e incendios a cabañas no tienen ningún sentido, es algo que jamás harían. Y claramente obedecen a un grupo de interés en la ultraderecha que hacen atentados por culpar a los mapuches y así promover y aumentar la militarización en la zona. En este contexto, y aumentando la numerosa evidencia que demuestra que los que están haciendo los atentados en la Araucanía son grupos de ultraderecha, un empresario que más encima es ex carabinero no solo confirmó que en la zona efectivamente se están haciendo autoatentados, más encima denunció la complicidad de carabineros con las grandes empresas forestales. Bueno, es realmente apasionante el caso porque es muy interesante, pero bueno, se lo menciono así por encima porque no podemos estar todo el programa en eso. Pero aquí tenemos otro escándalo de carabineros. El nuevo libro, incompatible, entre comillas, de Natalia Espinosa, ex carabinera, nos cuenta de cómo la institución está podrida, se abusa, insultan, acosan y hasta se viola a las carabineras nuevas. Según la ex carabinera, la institución es una mafia que se cubren todos entre todos. Amenazas, matonajes, encerronas y hasta falsifican documentos. Nada nuevo en carabineros, ¿cierto? Y por último, el abogado penalista Mauricio Daza dice que la policía chilena es mediocre y está absolutamente descompuesta por la corrupción, donde se suma una cultura de impunidad. El experto en derecho penal se refirió a la figura de la legítima defensa por el caso del homicidio del joven malabarista de Panguipulli, afirmando que acá se cometió un delito, de eso no cabe ninguna duda. Tras el homicidio del joven Francisco Martínez, en la ciudad de Panguipulli, Carabineros emitió un comunicado donde habló de legítima defensa propia por parte del efectivo de la institución que disparó en numerosas ocasiones al malabarista. Sin taco ni corbata, quiso ahondar en esta figura legal con el abogado Mauricio Daza, quien en primera instancia sostuvo acá se cometió un delito y de eso no cabe ninguna duda. Consultado él por los dichos del candidato presidencial Mario Desbordes y el ministro de Defensa, que señaló que aquí o en Alemania la policía dispara, el abogado le aclaró que en ese país europeo no existe control preventivo de identidad sin ningún indicio, aludiendo que allá la policía sí es profesional. Allá en Alemania el alto mando no está involucrado en casos de fraude por más de 38 mil millones de pesos, hasta el momento impune. Tampoco en Alemania existe una policía que tenga un departamento de inteligencia imputado de una asociación ilícita para falsificar pruebas como en el caso Huracán. Ni tampoco el alto mando ni muchos de sus miembros están imputados por crímenes de lesa humanidad. En ese sentido, pidió al candidato Desbordes hablar con más prudencia y conocimiento, ya que no se puede hacer esta comparación. La policía chilena es mediocre y está absolutamente descompuesta por la corrupción, donde se suma una cultura de la impunidad. Realmente una aplastante respuesta del abogado Daza. El experto en derecho penal explicó que para que se dé la legítima defensa, que es el actuar de una persona en defensa de sí misma o de un tercero, deben existir ciertas circunstancias específicas, que la persona que obra en legítima defensa haya sufrido una agresión ilegítima, que existe una necesidad racional del medio concreto que se emplea para impedir o repeler el ataque y que exista una falta de provocación suficiente por parte de la persona que se defiende. Daza sostuvo acá que el punto de controversia tiene relación con el uso del medio concreto de defensa y que además acá la persona que alega legítima defensa no es cualquier persona. Estamos hablando de un funcionario público que se supone que tiene determinadas competencias y capacitación. Aquí en el Estado le entrega un arma para resguardar el orden público. Recordó que además la gravedad del caso reside frente a un control de identidad y no un delito flagrante. Además, recordémosle a este señor Desbordes, que la legítima defensa obra en el caso de que cuando los últimos disparos ya el malabarista ya estaba totalmente reducido, estaba en el suelo. Así que ahí no es aplicable, desde el punto de vista legal, del derecho, no es aplicable a la legítima defensa. Porque ya estaba reducido. No había de qué defenderse de quién. Si estaba en el suelo. Entonces los últimos dos disparos, especialmente el último, fue para matarlo, para asesinarlo, y fue a sangre fría. Y por último, muy brevemente, la contaminación, el Chernobyl chileno, casos de cáncer se han disparado en Antofagasta por culpa de la contaminación de Andrónico Luksic, que él siempre se preocupa, y por eso que lo menciono, porque este señor siempre se preocupa de hacerse el lindo por Twitter, regalando libros y asado y hacer el lavado de imagen, pero es realmente, señores, es lo peor de lo peor, es mafioso, pero de marca mayor. La contaminación de Andrónico Luksic en el norte está basada bastante documentado, o sea, con sus famosos relaves mineros, contaminando el agua, derramando ácido sulfúrico, envenenando su plomo y arsénico y generando material particulado con su minería. Basta recordar que Greenpeace señaló sin tapujos que nadie en Chile ha hecho más daño al medio ambiente que Luxi. Básicamente, y con esto termino, cuatro veces, más cáncer que en el promedio nacional, en la zona, producto de la minería del señor Lux. Eso es básicamente, y no me quiero extender más porque tenemos que seguir con el programa, y parece que tenemos preguntas. Esto que nos habla usted todas las veces, lo vemos en todas partes. ¿De qué depende el cambio finalmente en términos de la violencia estructural hacia la gente más pobre, Claudio? También los partidos políticos no hacen mucho por mejorar esto. Habla por acá Cristina Zúñiga. Cristina, mira, gracias por la pregunta. Mira, la verdad es que los partidos políticos son todos, están todos dentro del sistema. Unos juegan a que son oposición y otros juegan a que son gobierno. Pero están todos dentro del sistema y les acomoda el sistema. Este es un río nefasto que va con una corriente y todos van en el río. Nosotros, para que esto se acabe, tenemos que ir contra la corriente. No podemos seguir en esta corriente. La verdad es que esta corriente es nefasta porque siempre vamos a ser aplastados. La gente, el trabajador, siempre va a ser aplastado. No importa que llegue el gobierno que llegue, va a llegar un gobierno socialista, demócrata cristiano, comunista, lo que sea, va a ser prácticamente lo mismo. Porque están arraigados los poderes fácticos, el poder económico, el poder militar. Entonces, no podrá haber un poquito más de dignidad, pero va a ser momentánea. La única solución para esto, para lo que tiene, lo que estamos viviendo, que va a ser, lamentablemente, va a ser cada vez peor, va a venir no de acá, no va a venir de la tierra, va a venir del cielo. A lo mejor no te gusta lo que te digo, pero es lo que yo creo que va. Estoy convencido, tengo la certeza de que va a ser así. Puedes creerlo o no, eres libre de creer, nadie, no tienes por qué creerme, pero ninguna solución te va a llegar por acá. De verdad, las Por cosas acá, están absolutamente podridas. ¿Vamos? Pablo Roberto, ¿por qué tanta diferencia en los grupos, en las clases sociales, Claudio? ¿Por qué al pobre siempre se le da con todo y al rico siempre hay carta blanca? ¿Es un culto al dinero, al poder? ¿Por qué tiene tanta fuerza en una sociedad como esta? Mira, eso viene de tiempos inmemoriales, efectivamente, muy buena tu pregunta. Y todos somos culpables, porque hay mucha gente, y tú tienes que haberlo visto y vas a estar de acuerdo conmigo, hay mucha gente que ve a una persona rica, que anda en un buen auto, que tiene un empresario exitoso, y prácticamente lo endiosan. Entonces, y todos lo saludan como si fuera el más honorable personaje. Y la mayoría de esos personajes son nefastos. Son verdaderos sepulcros blanqueados, son preciosos por dentro, muy bonitos, bien vestidos, en buen auto, buenas casas, todo bello, hablan bonito, pero en realidad lo que ellos hacen bajo cuerda es muy malo y buscan y no les importa aplastar a la gente, lo que menos les importa es la gente. Ellos, para ellos nosotros somos ganados, no somos nada. No valemos nada, no le importamos a la gente. Cualquier cosa que le den al pueblo es para, para hacer una especie de lavado de imagen, pero en realidad ellos no tienen ninguna sensibilidad, no les interesa a la gente. Entonces, todos somos culpables por eso, porque de alguna manera todos desde tiempos inmemoriales hemos permitido eso. Es una cultura de idolatrar al que tiene más, porque a lo mejor nos da trabajo, porque a lo mejor nos convencemos de que es importante y que sin él no hacemos nada, y eso es una falacia, eso no es así. Si ellos sin nosotros no hacen nada, porque ellos no saben hacer, no saben trabajar, ellos saben especular, manejar dinero, tienen relaciones, se manejan entre ellos, todo lo manejan ellos, porque se, porque ellos acostumbran a ponerse en un plano de élite como una casta superior y, e impenetrable. Lo hacen los grupos económicos, lo hacen las grandes, por ejemplo, la masonería, que es un grupo de poder importante, lo hace el sionismo, lo hacen así, el, los grupos económicos de poder que están debajo de la cúpula de los dueños del mundo, el grupo Bilderberg, también son, son todos grupos cerrados. O sea, si yo perteneciera a un grupo, le voy a poner en un caso absurdo, yo nunca pertenecería a un grupo, porque primero porque no tengo ni uno, y segundo porque nunca lo haría, no me interesa. Pero esa gente, Juan Pérez, que está en el grupo Bilderberg, no puede, cualquiera no entra ahí si no lo ingresa una persona o dos personas de dentro. O sea, de manera tal de que lo recomiendan y de alguna manera se hacen responsables por el personaje que ingresaron. Entonces, de esa manera se aseguran que sea uno de ellos, uno como ellos. Aquí también, a menor nivel, en Chile también existen esas mismas castas. Las castas que están arriba en el poder son puros alumnos, colegios que han sido de colegios de rico, del Nido de Águila, del San George, del Grange y de, no sé, del Santiago College y del Greyhouse, por decir algo. Son cuatro o cinco colegios los que la llevan ahí y todos ellos se ubican, no por mérito, sino por contacto, por confianza, por otras cosas. Ellos se reparten los puestos así, el que está arriba le da pegado al que está un poquito más abajo y así se aseguran estar todo, controlar todo ellos. Así funcionan los judíos, así funcionan todas las élites. Entonces por eso que mantienen eso así y por eso que se produce siempre, y eso de la meritocracia es una utopía que no existe en realidad. ¿Tenemos otra pregunta? María Cristina Ormazábal, mire, interesante lo que usted habla, pero ya, ¿cómo podemos dar vuelta a la página con estos temas? Se viene marzo, me vacuné recién contra el coronavirus, pero sin embargo tengo miedo a lo que viene. ¿Cómo mejorar la conciencia? Porque siempre habla de eso, sobre todo cuando somos gente humilde y a veces no tenemos ni siquiera para comer. Usted nos podría... Querida, me encantaría poder conversar más contigo, de verdad. Mira, tú lo has pasado mal, sin lugar a dudas, porque tienes un nivel de conciencia superior. Y aunque creas que estoy loco, tú no lo vas a pasar tan mal como lo van a pasar los ricos cuando estén en pleno ocurriendo los eventos. Porque tú no tengas miedo, acércate a tu interior, busca a Dios en tu interior, busca, hace el bien, ayuda a quien puedas, con lo poco que tienes, ayuda a quien puedas, busca siempre hacer el bien y no tienes nada que temer, nada que temer. Te aseguro que ha sido dicho que el mendigo va a enseñarle al rico a subsistir en los tiempos que vienen pronto. Y no estoy hablando de muchos años, estoy hablando de menos de los años de una mano, mucho menos que eso. Entonces, todo se va a caer, todo, todo el sistema, o sea, ya no va a haber ricos ni pobres, porque primero la plata no nos va a servir, así que el que tenga mucho va a ser igual que el que tenga poco. Lo único que va a importar va a ser lo que tengamos para comer. Así que es importante que acostúmbense a buscar la forma de hacer autocultivo para sustentarse. Y la pequeña despensa que les he dicho, que si tienen una pequeña despensa, aunque sea por muy pequeña que sea, y en el programa pasado, si no me falla la memoria, les puse el ejemplo de la viuda de Sarepta en la Biblia. Si ustedes comparten lo poquito que tienen, en estos tiempos que vienen, cuando eso pase, no les va a faltar nada. Usted va a sacar, si tiene arroz, va a sacar una taza de arroz de la bolsa y cuando la vuelva a ver, la bolsa va a estar llena igual. No se va a terminar. Sí, puede considerar que estoy loco, pero eso ha pasado. Está documentado y ha pasado antes. Dios ayuda así a quien sirve a Dios. ¿Y cómo se sirve a Dios? Sirviendo al hombre, a aquel que necesita. No tenemos que ir a África a servir a quienes están muriendo de hambre. Tenemos que servir a quienes tenemos cerca y que tenemos la posibilidad, dentro de nuestras limitaciones, de ayudar. Y no dar lo que nos sobra, sino compartir lo que tenemos, que es muy distinto. Y en esas condiciones vamos a recibir la misericordia de Dios. Y usted que está con miedo, va a perder el miedo, porque va a empezar a tener fe. Y en la medida que pasen esas cosas, cada día va a tener más fe y va a encontrar que en estos tiempos, que, como los que estamos describiendo, que van a pasar pronto, usted va a ser más feliz que lo que es hoy, donde se encuentra sin esperanza. De verdad que sí, va a ser así. Entonces, es poco lo que tenemos que hacer, no pensar en nosotros mismos. Buscar lo mínimo necesario, pero estar dispuesto a ayudar siempre. Es muy importante. ¿Vamos con otra pregunta? ¿Qué nos espera en los próximos años, Claudio, en relación al tema del medio ambiente que nos estás conversando? Pregunta por aquí Patricio Jiménez. ¿Es verdad que viene un cataclismo a nivel mundial? Bueno, sí, efectivamente, pero Dios es tan misericordioso que va aumentando la intensidad de las cosas de a poco. Nosotros que seguimos las estadísticas de terremotos, por ejemplo, hace algunos meses atrás iban en promedio 5, ahora va subiendo a 6 y ahora van llegando a 7. En todas partes del mundo está habiendo sismos cada vez mayores y esto va a seguir. Y va a haber tsunamis, va a haber volcanes, va a haber grietas. Y es parte del proceso de purificación. Entonces, y es lo que nosotros nos merecemos, porque tenemos que cosechar lo que hemos sembrado en este mundo donde la legalidad es de muerte, donde las cosas que se hacen y que se estiman como normales, o que nos parecen naturales, son horribles, y tenemos que cosechar eso. Lamentablemente, es la única forma. Va a haber una fuerte purificación del mundo. No va a haber un fin del mundo, pero va a haber una fuerte purificación. Entonces, recuerden que les he dicho hasta el cansancio, la muerte no existe. Lo importante, a Dios le preocupa nuestra alma. En este momento, si no hay apocalipsis, nos perdemos todos. Gracias al apocalipsis que está empezando, digamos en su parte final que está empezando, tenemos la posibilidad de salvarnos varios. Entonces, gracias a estas situaciones traumáticas que vamos a vivir, tenemos la posibilidad de salvarnos. A lo mejor usted no lo cree porque ninguna iglesia, ninguna religión se preocupó de hacernos creer este tipo de cosas. Nunca nos enseñaron esto, porque siempre nos mantuvieron en la ignorancia y nos metieron ideas falsas. Entonces, esto que estoy diciendo se los puedo demostrar con antecedentes bíblicos y con un montón de profecías, y bueno, las estadísticas están, las estadísticas son indesmentibles, están. Entonces, claro, nunca le van a decir eso en la televisión abierta. Siempre se lo presentan todo como hechos aislados, para que usted no ate cabos ni relacione como que esto es un proceso que viene y que va a terminar, va hacia alguna determinada parte. Ellos no quieren que pensemos, recuerde que la gente que nos domina no quiere que pensemos, nos quieren cada día más ignorantes, por eso que nos quitan ramos en el colegio, para que seamos ignorantes, no tengamos ninguna capacidad de pensar, ni de proyectar, que no estudiemos historia para que no entendamos los procesos que estamos viviendo ahora. En fin, nos quieren ignorantes, nos quieren robots. Eso es lo que ellos quieren, pero no lo van a conseguir, afortunadamente. ¿Vamos con otra pregunta? Cuando te refieres que el cambio viene no del humano, viene del cielo, ¿quién está preparado para recibir ese cambio? Si la sociedad está podrida, tal cual como tú dices, pregunta por acá Juan Zúñiga, ¿cómo seremos capaces de percibir ese cambio y adaptarlo a nuestra vida como personas? Mira, muy buena su pregunta, señor Zúñiga, parece que usted. Efectivamente, está podrido. Está tan podrido que nos han hecho creer que todas estas cosas que los extraterrestres son malos para que les tengamos miedo. Porque ellos, los dueños del mundo, los que ellos saben, que tienen toda la tecnología y tienen todos los científicos, saben exactamente lo que va a pasar. Pero no lo dicen, no lo van a decir. Ellos saben que va a caer un asteroide. Es probable que sepan la fecha estimada. Por eso que se construyeron búnkeres que no están al alcance ni de usted ni de mí, ni de nadie, de la mayoría, de la inmensa mayoría de la humanidad tampoco. Entonces, ellos están preparados, pero ellos tienen un problema, ellos creen que se van a salvar con eso y no se van a salvar. Entonces, nadie está preparado, dice usted, pero ellos están con un plan justamente. Porque como respetan nuestro libre albedrío y como la mayoría de la humanidad se ha creído el cuento de que hay extraterrestres malos, entonces les tenemos miedo. Como les tenemos miedo, ellos están apareciendo cada día más y se hacen presentes de manera tal de que si hoy día se aparecen en tres, cuatro puntos del planeta a la vez. Mañana se van a aparecer en 100 puntos del planeta a la vez y pasado mañana se van a aparecer en 1000 puntos del planeta a la vez, de manera tal de que sea tan frecuente el fenómeno que salga por todos lados las noticias y que la misma gente vaya aceptando y perdiéndole el miedo a los extraterrestres porque van a ver que se hacen cosas espectaculares y sin embargo no nos hacen nada. O sea, teniendo un poquito de raciocinio lógico, van a ver una tecnología, una forma de moverse de las naves que revelan una tecnología inmediatamente, inmensamente superior a la nuestra. Entonces, intuitivamente vamos a entender de que son superiores a nosotros y si nos quisieran hacer algo, nos podrían hacer desaparecer y sin embargo no lo hacen. Entonces, quiere decir que no nos quieren hacer daño. Esa es la conclusión intuitiva que vamos a ir sacando. Eso es lo que ellos quieren. Y en esa manera, cuando sobrepasemos el número crítico, la masa crítica de quienes le perdamos el miedo, entonces ellos sí van a contactar a toda la humanidad. Vamos a ver millones de naves en el cielo que van a bajar y van a entregar un mensaje diciendo qué es lo que pretenden, por qué están aquí, qué es lo que viene y nosotros nos vamos a. Cuando los veamos aterrizar, nos vamos a pegar con la cara en el piso de impresión. Se nos va a caer la cara de impresión por el despliegue, por seres que habitan en el sol, seres que son absolutamente luz, y son luz a pesar más brillantes que el sol, y que los vamos a ver cerca nuestro. Son cosas que nosotros no estamos preparados para ver eso. Entonces, eso va a producir un impacto tan grande, y esa vibración también, un impacto tan grande que ellos esperan que cambie nuestra conciencia. cambie y nos hagan ver con claridad de la importancia que tenga, que sea, que tiene el que nosotros cambiemos, nuestro accionar, enmendemos nuestro rumbo como humanidad. Y si nosotros somos capaces de enmendar el rumbo, las cosas pueden cambiar violentamente, favorablemente, digamos. Pero ellos tienen la capacidad para terminar con el hambre, terminar con las guerras, terminar con todas las falencias humanas, curar todas las enfermedades, en fin. Entonces, ellos tienen unas capacidades que para nosotros son ilimitadas, porque son ángeles de luz. Entonces, ellos se mueven a la velocidad del pensamiento, si quieren. Eso es algo que no, ni usted ni yo nos podemos imaginar. O sea, yo pienso que estoy en el extremo de la galaxia y desaparezco y estoy allá. ¿Se da cuenta? Mucho más que la velocidad de la luz. Entonces, esas son las capacidades que ellos tienen. Y ellos son la posibilidad que tenemos de un verdadero cambio. Y ellos son amorosos, están hace mucho tiempo con nosotros, tutelándonos como humanidad. De la misma forma que usted tutela una plantita que está en un almácigo, primero la siembra, la pone en el almácigo, espera como crece débilmente, y una vez que alcanza un cierto tamaño la trasplanta a un macetero o a la tierra y la riega con cuidado, la fertiliza, que se la apoya para que crezca. Eso es lo que ellos hacen con nosotros como humanidad. Una humanidad que al lado de ellos somos primitivos, pero ellos nos tutelan con amor. Entonces, esa es la misión de ellos. Y ellos son los ángeles que acompañarán a Jesucristo en su retorno, en su próximo retorno a la tierra. Ha sido dicho que en la Biblia, y con esto termino, ha sido dicho en la Biblia, dos estarán en el campo, uno será tomado y otro dejado. Ahí va a ser tomado el que tenga los merecimientos para hacerlo. Dos mujeres estarán en un molino, una será tomada y otra será dejada. Lo mismo. Y dice también, los ángeles buscarán a sus escogidos en los cuatro puntos de la tierra. Entonces, eso también está en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Véalo. Entonces, no es ningún disparate lo que le estoy diciendo, querido auditor. Bueno, mis queridos, el tiempo es implacable, los tenemos que dejar y esperamos, gracias por su pregunta y lo esperamos el próximo programa a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa. Muchas gracias y buenas noches.